desde el cooperativismo, desde la Cámara, venimos trabajando hace un tiempo porque entendíamos que el futuro estaba en la movilidad de los datos, porque es un servicio que va a crecer, es el servicio que más va a crecer los próximos 10 años, y que si queríamos hacer que el cooperativismo siga siendo un modelo exitoso en el futuro, no podíamos no contar con las herramientas necesarias para competir, y los datos móviles era una herramienta fundamental para poder hacer frente hoy a lo que recién describías como convergencia, ¿no?